habías dicho que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte. Eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo, y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido. Sin importar para otra persona que sí los valorara. Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo, y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta tus palabras leí y así caí. Si hubiera sabido que querías solo era objeto de tu intimidad, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba. Para alguien sincero, si le importaran para otra persona, que sí los valorara. Para otra persona, que sí los valorara.